Los chicos y chicas de sexto año A y B del Colegio Santísima Trinidad de Mar del Plata, Argentina, presentaremos el cuento de la Tierra y su terapeuta de una escritora española. Resulta que el doctor Cometa estaba siempre llena de pacientes. Era un gran médico y su fama se extendía por todo el universo. El siguiente, por favor. Que pase el siguiente paciente. ¿Me toca a mí? Bien, pase a la consulta. Buenos días. Siéntese, por favor. Dígame qué le ocurre. No lo sé, doctor. No me encuentro nada bien. Bueno, no se preocupe. Voy a tomarle los datos y enseguida me cuenta cuáles son sus síntomas. Dígame su nombre. La Tierra. ¿Edad? Unos tantos miles de millones de años. Es usted todavía un adulto relativamente joven. Bien. ¿Tiene hermanos? Sí. Yo soy el tercero de 8 hermanos. Éramos 9, aunque uno de mis hermanos ha dejado de serlo. Es una historia algo larga. Dice que él no es como nosotros, así que se puede decir que somos 8, pero sigue viviendo en casa. ¿Domicilio? Sistema solar. ¿La salud de su familia es buena? Mi padre es una estrella madura, pero muy sana. Todavía está hecho un joven. De todos mis hermanos, yo era el que tenía más vida. Pero últimamente no me encuentro bien, doctor. No se angustie, para eso estoy yo aquí. Dígame qué le pasa. Pues verá, me siento enfermo. Siento como si me faltara el aire. Me cuesta respirar. Luego no tolero bien las temperaturas. Siempre tengo sofocos. O paso mucho frío o mucho calor. Es como si no tolerase bien los cambios en el clima. Son como muy bruscos. ¿Me entiende, doctor? Sí, no se preocupe. Le haremos unos análisis a ver de dónde proceden dichos síntomas. ¿Tiene alguno más que deba saber? No sé. Doctor, me siento a veces muy triste, con ganas de llorar. Otras siento tanta rabia. Me faltan las ganas de vivir. Es como si estuviera muriendo por dentro. Primero que nada, voy a hacerle unos análisis. Los resultados se los entrego dentro de una semana y ya veremos qué le ocurre. La Tierra entró en una sala con el doctor y la enfermera que le realizaron toda una serie de pruebas médicas. En unas horas, estas estaban realizadas en su totalidad. Ya hemos terminado. Como le he comentado, en una semana tendremos los resultados. Regrese entonces y veremos qué le ocurre exactamente. Así ocurrió. La Tierra regresó a casa en espera de los resultados de sus análisis. Mientras esperaba, sentía una gran preocupación. ¿Qué sería lo que le ocurría? Buenos días. Pase y siéntese. Dígame, doctor, ¿qué me pasa? Tengo mucho miedo. ¿Lo que me ocurre tiene cura posible? Ante todo, no se angustie. Le cuento, verá. Los resultados de sus análisis nos indican que sus pulmones no están muy bien. Parece que ha sido destruido gran parte del tejido. En la radiografía que le hicimos, aparece una gran ausencia de árboles y plantas. Eso, junto a la mala calidad del aire que respira, debiera estar en un buen estado, pues gracias al cual su sistema interno se mantiene con vida. Pero hemos visto que este está lleno de contaminación, y todos esos aspectos, junto a otros, son los que le están provocando esa irregularidad en su temperatura y en el clima. Parece que está todo alterado y a veces le provoca fiebre y aparecen esos grados de más. Por otra parte, hemos comprobado que ciertos seres que vivían en su organismo también están desapareciendo. Animales de todas las especies que mantenían el equilibrio y el ciclo de la vida están disminuyendo en número y todo ello a una gran velocidad. Doctor, lo que cuenta suena muy mal. ¿Por qué me sucede eso? ¿Voy a morir? Verá, todo planeta está compuesto por una serie de elementos. Usted es un planeta azul. Los planetas como usted suelen estar llenos de vida, con una calidad en el aire y en el agua fabulosas. Su vegetación y su organismo en general suelen ser muy ricos, pero tiene usted un síndrome que sale de mis capacidades. Realmente no sé si podré ayudarle. No me asuste, ¿qué síndrome es ese? Usted tiene el síndrome del ser humano. ¿El síndrome del ser humano? ¿Es grave, doctor? En realidad no debería serlo. El ser humano es un organismo vivo que posee usted al ser un planeta azul, y que en realidad es un ser vivo maravilloso. Es muy beneficioso para usted, pues su función es la inteligencia y la creatividad. Cuando es bondadoso y reparte amor, es capaz de las mayores proezas, y su calidad humana es infinita ayudando a otros seres que habitan en su interior, incluyendo árboles y animales. El problema está cuando ese pequeño organismo enferma, como es su caso. Ese organismo del que le hablo se ha extendido por todo su ser. Si estuviera sano, le ayudaría como le he comentado, y sería usted un planeta lleno de vida y salud. Pero al parecer, ha enfermado y lo está destruyendo. Lamento decírselo, pero si no curamos a ese organismo, podría llevarlo a la destrucción total. ¿Voy a morir? No quiero morir. Soy muy joven. No, yo no le he dicho que vaya a morir. Pero si me ha dicho que ese organismo puede destruirme hasta el final. Así es, si lo dejamos tal como está, acabará con usted hasta destruirlo. Pero usted es muy fuerte, podré resistirlo, ya lo verá. Además, para llegar a ese extremo, ese organismo llamado ser humano tendría que llegar a un punto que se destruyera a sí mismo como ser. Acabaría con todos sus miembros, usted estaría muy resentido y lo pasaría francamente mal. Pero no se preocupe, ese organismo terminaría con la propia vida de todos los de su especie, pero usted se repondría. Lo que ocurre es que es una lástima tener que acabar con ese organismo. Como ya le he comentado, es muy beneficioso para usted. Claro está, cuando está sano. ¿Qué se puede hacer entonces, doctor? ¿Existe cura posible? Existe un tratamiento. Es complicado. Como le he comentado, se sale de mi competencia, pero conozco a un colega que puede ayudarle. Es terapeuta. Él trata este síndrome desde la raíz. Le garantizo que no es fácil, pero no tenemos nada que perder. Estoy dispuesto, doctor. Quiero vivir. Dígame qué tengo que hacer. Voy a dirigirlo hacia el doctor Profundus Universus. Como le he comentado, es terapeuta, el mejor en su profesión. Estoy dispuesto, doctor. Me gustaría que fuera cuanto antes. No se preocupe, voy a ponerlo como caso urgente. Lo atenderá cuanto antes, ya lo verá. Unos días después, la Tierra recibió una carta en la que se le citaba a la consulta del doctor Profundus Universus. La Tierra estaba feliz. Por fin alguien podría ayudarle en aquel sufrimiento que deseaba que desapareciera. Buenos días. Usted es la Tierra, ¿no es cierto? Buenos días. Así es. Me ha llegado su expediente médico procedente del doctor Cometa. Lo he estado estudiando. He visto que sufre del síndrome del ser humano. Eso parece. ¿Tiene cura, doctor? Bueno, para serle sincero, el tratamiento no es sencillo. Pero eso no quiere decir que no se pueda lograr tener éxito en el mismo. Se requiere de un gran esfuerzo, pero lo conseguiremos. Tenga fe. Yo voy a estar con usted en todo momento. Se lo agradezco. No quiero sufrir más. Quiero vivir. Ese sentimiento es muy positivo. De hecho, la base del tratamiento se centra en ese mismo. En el optimismo y la felicidad. Algo en su interior no marcha bien. Cuando estamos tristes, con poco ánimo, y se bajan las defensas del organismo, o tenemos otros sentimientos como la rabia, el odio, la avaricia, todos ellos nos llevan al síndrome del ser humano, que como le habrá contado el doctor Cometa, es un organismo que habita en su interior, que cuando está sano es muy beneficioso. El problema es cuando enferma. Sí, el doctor Cometa me contó eso, pero no entiendo bien cómo ha surgido. Al principio no notaba nada, fue poco a poco. Cuando vine a darme cuenta, me encontraba muy mal. Sí, suele aparecer tal como lo ha contado. Uno no es consciente de lo que le está pasando hasta que los síntomas son muy evidentes. Pero usted ha pedido ayuda a tiempo, todavía puede curarse. Aunque ese organismo se autodestruyera, usted sobreviviría, lo pasaría mal, pero lograría salir adelante. Pero lo interesante sería salvar también a ese pequeño ser que habita en su interior. Es muy interesante conservarlo. así que a ver si podemos salvarlo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Haré todo lo que me diga. Lo único que quiero es sentirme mejor. Ya verá cómo pronto se encontrará mejor. Yo voy a ayudarle en todo. Aunque tengo que avisarle que será una terapia larga. No me importa, doctor. Estoy decidido a luchar por mí y por el bien de mi organismo. Así lo haremos, pues. Se inició la terapia. El primer paso era reunir el mayor número de detalles sobre las experiencias que había tenido la Tierra a lo largo de su vida. Cuénteme, acontecimientos de la vida que considere que hayan sido importantes para usted. Pues la verdad es que ha sido una vida normal, como la de cualquier otro planeta. Pasé por diferentes fases. Conforme iba creciendo mi organismo, iba evolucionando y cada vez me volvía más estable, más equilibrado. Ya sabe, con la edad uno va madurando. ¿Ha padecido alguna enfermedad importante? Sí, cuando era más joven estuve muy enfermo. El doctor me dijo que gran parte de mi organismo había sido destruido. ¿Qué es lo que le ocurrió? Un accidente. Recibí un impacto muy fuerte. Estaba paseando por los alrededores de mi barrio, que, como le he dicho, es el sistema solar. Iba muy tranquilo, pero vino aquel meteorito. Apareció de repente. No lo esperaba. Lo pasé francamente mal, pero logré recuperarme y resurgí con más fuerza. ¿Después de aquello, le ha ocurrido algún hecho más que considere de importancia? Alguna vez más he enfermado, pero nada importante. Aquel hecho es el que considero de mayor gravedad, pero salí de aquello sin muchas complicaciones. Me ha hablado de su familia. Tiene 8 hermanos y un miembro de su familia que era considerado para ustedes como un hermano, pero ya no. Sí, así es. ¿Y cómo es la relación con ellos? No tenemos mucha relación entre nosotros. Entre los miembros de mi familia apenas hay un trato amigable. Solo tengo cierta relación con una prima, Luna, y con un hermano, Marte. Pero es una relación muy superficial. ¿A qué cree que se debe esa falta de comunicación entre ustedes? Somos muy diferentes. Yo no comparto la forma de ser que tienen ellos. Nos gusta cosas distintas. No parecemos hermanos, somos como desconocidos. ¿Y la relación con su padre? Mi padre Sol es para mí muy importante. Sin él no sabría vivir. Me cuida y al mismo tiempo se mantiene en la distancia adecuada para no entrometerse en mi vida. Últimamente me encuentro tan mal que hasta con él todo me afecta. Es una situación complicada, ¿verdad? Bueno, es una situación complicada, pero no es imposible de resolver. Encontraremos el tratamiento más adecuado. La terapia continuó durante unas semanas más. El doctor Profundus Universus había analizado todos los detalles de la vida de la Tierra y junto con los análisis realizados por su colega, el doctor Cometa, se pudo llegar a un diagnóstico y en base de él desarrollar un tratamiento adecuado para el caso de que se haya presentado ante ellos. Hemos estado estudiando todos los aspectos de su caso, tanto el doctor Cometa como yo. Y hemos llegado a la conclusión de que lo que le ocurre es que en su interior guarda muchos sentimientos que necesitan ser comprendidos por usted mismo. Se siente solo en la inmensidad del universo. Está viviendo en la misma casa que sus hermanos. Pero ellos, para usted, son unos completos desconocidos. Por otra parte, la relación con su padre es buena, le hace sentirse importante. Tiene una relación mutua que le lleva a sentirse especial y único. En cambio, sus hermanos no tienen tan buena relación, o están demasiado pegados a él, haciéndoles daño, o demasiado alejados, sintiendo la frialdad del distanciamiento. Usted es especial para él, su planeta bonito. Toda esa situación le crea sentimientos de soledad, de sentirse único en el universo y, por otra parte, especial. Estos sentimientos, cuando no están bien canalizados, pueden llevarlo a lo que está experimentando actualmente. Ese organismo que tiene su interior, que le ha creado el síndrome del ser humano. Tiene sentimiento de desear acaparar todo lo que le rodea. Tiene miedo de sentirse desprotegido y tiene la necesidad de poseer muchas cosas materiales, como si todo aquello que lo protegiera deberse desválido. El desear poseerlo todo lleva al mismo tiempo a destruir a otros seres para poseer más y eso lleva al mismo tiempo a la división. Por eso puedes llegar a sentirte como confuso, como si existieran varias tierras, pero tierra solo hay una. Si por el contrario la mente se abre al amor, a la bondad y al respeto a la vida, ese organismo que habita en su interior dejará de autodestruirse y por el contrario se convertirá en un ser bondadoso y en lugar de acabar con todos los tejidos de su organismo, le ayudará a crecer y a evolucionar. Pues el ser humano por sí mismo, cuando no se ha perturbado, es altamente beneficioso para el bienestar de cualquier planeta. De todas formas, hay un síntoma que es el que le está ocasionando más daño que ninguno. Dígame, ¿cuál es, doctor? ¿Es grave? Es el síntoma de tengo mucha prisa. Ese pequeño organismo humano del que hemos estado hablando está acelerado. Es como si tuviera que hacerlo todo en el menor tiempo posible. No se para en ningún momento, está inquieto y no se detiene a pensar. Hemos de quitarle algunas revoluciones, para ello tendrá que buscar un poco de calma y serenidad. Voy a indicarle algunas técnicas alternativas como yoga y tai chi. Creo que le ayudarán. La Tierra empezó a pensar y transmitir a su ser interior sentimientos de calma, de forma que todos los organismos que la componían se plantearan la vida de manera más positiva y serena. No tenía sentido correr, la vida se abría a sus pies, y si no la saboreaban se les escaparía de las manos. Al mismo tiempo, la Tierra quería transmitir a todos los seres que componían su ser interior que no tenían razón para sentirse ni superior ni inferior a los demás, sino que todos eran igual de importantes. Debían aprender a amarse a sí mismos y ante todo respetarse y respetar a los demás. Todos esos sentimientos debía trasladarlos a su organismo enfermo. Debía comprender a aquel ser llamado humano que él era importante, importante para amar, para ayudar a crecer y evolucionar. Pero debía hacerlo centrado en otros valores y no en sentimientos de superioridad y de destrucción. Debía pensar que su organismo formaba una unidad, único y especial, unido en un único ser auténtico y afortunado lleno de amor. El síndrome del ser humano fue desapareciendo poco a poco a través de las terapias realizadas con el doctor Profundus Universus. El planeta Tierra completó la terapia y la curación fue total. Se mostraba ante el universo con una salud vital sin igual. Estaba muy feliz. El organismo llamado ser humano había cambiado de comportamiento. Había dejado de destruir todo lo que le rodeaba, incluido a sí mismo, y ahora parecía ayudar a otros seres que habitaban en su interior. La Tierra sentía la inmensidad de la vida que resurgía nuevamente. Además, parecía que la actividad de su organismo había bajado de revoluciones. Una intensa paz nacía en lo más profundo de su ser. Fue necesario el trabajo en conjunto para lograr una meta común, vivir. Y sobre todo que esa vida estuviera centrada en la armonía y en el bienestar. Lo que se requiere es un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar para poder vivir en un mundo sano y más equilibrado. La Tierra en este cuento está feliz. ¿Están dispuestos a hacerlo realidad? Festejemos juntos entonces.